Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estoy muy contento de estar en Carlos Paz otra vez y aquí compartiendo este espacio de vuestra radio Villanos, Radio 100.7 de la COPI. Muy Exacto. bien. Pues nada, contentísimo. Muy emocionado para el espectáculo de esta tarde-noche. Es a las 8, ¿cierto? Exacto, a las Sí. 8. Y muy contento también con el taller de mañana. Por ejemplo, me alegro que hayan tenido que practicar varias veces para decir corpusión percoral, porque en realidad es la idea. Bien. Sería como casi un ejercicio de marketing, voltear un término que llame la atención y que lo que provoque sea tener que decirlo varias veces. Claro. Hacer un juego de palabras. Sí, un juego de palabras. La verdad es que yo estoy todo el rato haciendo juegos de palabras. Los de las 24 horas del día, unas 7 o así estoy durmiendo y el resto estoy haciendo juegos de palabras todo el Bien. rato. Sí. Bien. Nos decías esto, ¿no? Que ya estuviste en Carlos Paz Sí. en otro tiempo. Contanos ahí, hacenos un recorrido, ¿no? De las veces que has andado por acá y que hoy contamos de nuevo con tu presencia. Si no me falla la memoria, la primera vez que estuve fue en el 2010, en el marco del Festival Internacional de Cuentacuentos Cuento Palabra. Y si no me falla la memoria otra vez, la segunda vez creo que fue en el 2015. También para actuar en el Centro Cultural de la COPI, también en una jornada de cuentos. Y sí, encantadísimo de volver. Eso sería la tercera vez que estoy en Carlos Paz y así en Argentina en general ya he perdido la cuenta. 7, 8 veces, ni me acuerdo ya. Pero bueno, encantadísimo. Siempre que haya facturas y mate, pues. Los mates están en camino, ya hemos puesto la pava. Fue muy graciosa la timidez de pedirlo porque asumía que iba a llegar e iba a estar Claro. el mate listo. Sí, estuve balbuceando, de hecho, antes Sí. de formular De formular la la frase. petición general, pero digo, bueno, tampoco, bueno, si estamos aquí en Argentina, proponer un mate está todo bien, ¿no? Claro, sí. Es un buen gesto, ¿no? Es un momento de compartir y que siempre Sí, se toma bien, no, digo, no, que hay te mu pidan un mate, no, sí, y hay es mucha una costumbre. literatura y mucho mito también con respecto al mate, mate mito, mito mate, y mito mate, ¿cómo que mito mate? No, y la verdad es que me encanta todo lo que tiene que ver con el mate, con sus hábitos y con su costumbre, más allá de la hierba en sí, más allá del sabor en sí, lo que genera de encuentro humano y de posibilidad de conversacional. Me encanta. Es una de las cosas que más me gusta de Argentina y del mundo. Lo que va sucediendo Yo entre mate y mate. tengo mate en mi casa. Ah, está bien. Sí. Acá con el tema del mundial y demás, Voy a ir a buscar el mate vaya a mientras. buscar el mate, a vivo va a ir a buscar Ramiro el mate, que siempre nos acompaña a cada programa, pero a veces no es del comienzo, lo vamos haciendo apenas podemos. Y con el tema del mundial, lo que sucedió es que se empezaron a visibilizar a artistas muy famosos, así de Hollywood, además que toman mate o futbolistas que toman mate, ¿no? Como Ah. que hay un orgullo nacional, por decirlo de una manera, cuando se contagia el mate como un ritual prácticamente, porque Sí. no hay otra forma para mí de definirlo, a una cultura que no es la nuestra, ¿no? Porque sabemos que Uruguay, yo creo que Uruguay es uno de los países más materos que conozco, hasta más que Argentina, pero bueno, la verdad que no nos genera ahí como una chispa interesante cuando eso sucede, porque hay mucho de ritual, hay mucho de encuentro, de compartir, ¿no? De lo que un poco rescata a veces lo mejor de nuestra cultura, eso de pasarse un mate. Por eso también la pandemia fue tan difícil, ¿no? El contexto más duro de la pandemia, porque es, bueno, cada uno su equipo de mate como primera indicación ahí en los lugares de trabajo y demás. Sí. Bueno, yo creo que en realidad Argentina puede tener perfectamente, puede estar orgullosa y los argentinos y las argentinas de haber exportado muchas cosas muy interesantes al resto del mundo. Y bueno, ahí está la canción de la Bersuit, ¿no? Que canta todas esas excelencias argentinas, Sí, que me tal encanta. cual. Sí, yo la verdad que conocí incluso antes de venir a Argentina la primera vez. La primera vez que vine a Argentina fue en el 2006. Incluso antes de venir ya conocía el mate. Tuve la suerte de hacia el 2003-2004 coincidir en Madrid con unos con argentinos y uruguayos en un proyecto musical y bueno, ya a raíz de ahí ya conocí el mate y sus excelencias. Bien. Y en esto que decís, como, bueno, has viajado o te definís como viajero, ¿qué te ha aportado, no, en este este multiculturalismo, estos encuentros culturales a tu trabajo creativo con las infancias, como cuentacuentos? ¿Cómo se nutren esas dos facetas? Me encantaría incluir ahí también lo de cocinero, pero bueno, que nos cuentes un poco. Sí, mira, viajar en general es algo apasionante que a mí me latía en el corazón desde pequeño. A mí cuando me andaban preguntando ahí, bueno, cuando tenemos esos 13, 14, 15 años, ¿no? Que empezamos a ser conscientes de la dimensión de esto que significa vivir. Y yo nunca soñaba con, digamos, tener una familia, casarme, tener un piso, no sé qué, no sé qué. No, yo soñaba con viajar. Entonces, por ejemplo, en ese sentido estoy contentísimo porque es lo que he conseguido, viajar. Y además he conseguido viajar con mi trabajo, que en realidad mi trabajo es mi oficio y más que mi oficio es mi pasión. Entonces, viajar me llena mucho. Y así como cosas concretas y específicas, bueno, viajar me ha abierto el corazón y el cabezón mucho más de lo que ya, de hecho, tendía yo en mis adolescencias. Y en concreto en mi trabajo, Es increíblemente enriquecedor viajar por diferentes países de América Latina en las que está presente el idioma castellano y meterme un baño de palabras diferentes, de palabras que han llegado al castellano desde los diferentes idiomas y lenguas precolombinas y bueno, y toda la creatividad que hay en los diferentes países de América Latina a la hora de aportar eso, nuevas expresiones al castellano, ¿no? Tanto en la literatura como en el habla cotidiana. No sé, aquí en Argentina expresiones como mira vos, esto lo digo yo, ah, mira vos. Pues esto es que sin darme cuenta se me quedó y ya, de hecho, cuando estoy en mi propio pueblo, Getafe, ahí al sur de Madrid, y en el habla cotidiana de ir a comprar algo, de caminar por la calle y hablar con alguien así que no recién conozco, me preguntan si soy, o sea, latino, de algún país de América Latina, a veces argentino, a veces me... Y así, ¿no? Porque esta permeabilidad que a mí me encanta porque me parece varias cosas, pero sobre todo un enriquecimiento y además, bueno, yo como trabajo con la palabra, pues más todavía, estoy encantadísimo. Me abro totalmente, todos mis poros abiertos a estas venas abiertas de América Latina, que diría Galeano. Sí. Digamos, yo pensaba en este intercambio, en esta entrevista, pensando un poquito y que vos nos puedas hacer como una comparación, si se quiere, o qué puntos en común hay, digamos, entre las narraciones orales de España, ¿sí? Digamos, y qué circula ahí con lo que ves en nuestro país, en América Latina, digo, en función de este intercambio que a veces sucede, ¿no? Sí, yo creo que hay un tronco común que marca casi todo en un porcentaje muy alto y es el idioma. Para bien o para mal, yo creo que para bien, compartimos un idioma y luego, efectivamente, hay muchos matices que enriquecen, no solo a nivel ya de vocabulario y terminología, sino también de expresiones, ¿no? Por otra parte, y profundizando un poco más allá del idioma, también, digamos, en los repertorios de cuentos, sobre todo de folclore y de cuentos de tradición, que es con lo que más trabajo yo, hay, habiéndolo comprobado leyendo a gente especializada en el tema, como también viajando, hay muchas historias, relatos, cuentos en común que están vivos en el folclore. Serían como los arquetipos, ¿no? Hay muchos arquetipos de cuento que luego en cada país se manifiestan de una manera diferente, pero hay muchos en común. Y luego, a la hora de contar, pues sí, hay estilos. Por ejemplo, yo la primera vez que vine a contar cuentos a Argentina, estaba encantadísimo, como es mi habitual trabajo allí, de estar contando cuentos en colegios, en escuelas, en bibliotecas, y hasta que de repente me programaron en un café en nocturno a las 10 de la noche. Yo nunca había contado para adultos. Claro. Y entonces esto parecía rarísimo. Por ejemplo, ¿no? Esto descubrí. Como que la narración oral estaba más relacionada con contar cuentos para adultos en espacios de cafés y teatros que lo que había sido mi experiencia hasta entonces en España. Uh-huh. Lo cual no quiero decir que no hubiera, o sea, que no haya, que no se dé el hecho de contar historias en los colegios, en las escuelas, pero sí que es cierto que noté más esa presencia. Y también, desde el 2009 para acá, las veces que he venido, he notado que se van implementando más en escuelas estas propuestas de cuentacuentos, digamos, de narradores orales profesionales que se dedican a ello, porque en realidad, yo también lo digo mucho y llevo ya más de 15 años dedicado a esto, yo creo que quien más y mejor puede contar cuentos a los niños y las niñas son sus adultos de referencia, ya sea mamá, papá, abuelos, abuelas e incluso las maestras y los maestros en las escuelas. Pero bueno, sí, yo creo que sería un poco esa quizá la diferencia. Luego también se perciben diferencias dentro del propio país, ¿eh? Sí. Hay un tipo de narración oral en Buenos Aires, diferente de la que hay en Jujuy, diferente de la que hay en el sur, y que para mí está más apegada en Buenos Aires a la literatura y a la literalidad que en los pueblos, ¿no? Uh-huh. Tiene sentido también. Digamos, la tradición es, bueno, en provincias está más apegada, más viva, ¿no? Y claro, bueno, pues pero esto pasa también en España, ¿eh? O sea, bueno, y en realidad en los países que he ido conociendo de habla castellana, por ejemplo, bueno, eso, que en ciudades grandes digamos, la cuentería está más apegada a la literatura y a la literalidad. Y ha habido una época de casi de desconectarse del todo con la tradición que viene del medio rural. Uh-huh. Digo casi porque hubo una reacción ahí, para mí muy positiva, y se ha vuelto la mirada y la atención a las oralidades rurales. Uh-huh. Es muy enriquecedor, por supuesto. Claro que sí, hay un acervo cultural ahí que de folclore en general, no solo, digamos, de cuentos, sino también de canciones, de juegos, de oficios, y bueno, y que es importantísimo que no se pierda, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso. Sí, sin duda. Pensaba en también, ¿no?, en los espacios de cuentacuentos y demás, habilita esa circulación de la palabra, en uh-huh. el sentido de esas historias que se van recuperando desde los territorios, o sea, ir compartiéndolas, ¿no? Claro. Y ir manteniendo viva esa tradición oral también, ¿no? Esas Así historias. Es. Uh-huh. Bien. Hoy, digamos, vas a estar participando ahí de este espectáculo de cuentacuentos, pero también tenés un libro bajo el brazo. Has venido con un libro. Sí. ¿Sí? De un perezoso enamorado. Sí, he venido con varios, porque de hecho, bueno, así, como dicen mucho por aquí, cuento corto, voy a explicar cómo aparece esto en el mundo. Dale. Y luego me encantaría contarlo. Bueno, esto aparece en el mundo porque hay un momento en el que yo ya, después de unos años contando historias de mis autores favoritos, buscando en editoriales y sobre todo rescatando mucho folclore, digamos, cuentos que son anónimos en principio, pero que están igual, sean recogido para publicarlos en antologías como Folklore y demás, pues hay un momento en que ya a mí se me empiezan a caer los cuentos ya por las orejas y de la cabeza para abajo y demás. Y digo, bueno, igual ya me permito a mí mismo también contar algunas historias que me van saliendo a mí, e incluso no solo contarlas sino escribirlas. Y bueno, ahí me puse a escribir y han ido saliendo cuentos, ¿no? Entonces, este cuento salió pues de de estar jugando y viajando y jugando con la palabra, surgió, bueno, con mucho aire latino, sobre todo en esa época estaba más viajando hacia Colombia, y por ahí aparece en el cuento el río Magdalena, que es el río más grande de Colombia, que desemboca en el Caribe, Barranquilla, y bueno, ahí apareció. Y una cosa súper importante es que, una vez que lo tengo escrito, se lo presento a una artista, pintora y, e ilustradora, precisamente de Olavarría, que es de donde vengo hoy, y que ella es docente también, y la conocí hace unos años atrás, y le encantó el cuento, y pues comenzó a ilustrarlo, y entonces el cuento salió, estaba publicado por una editorial en Buenos Aires, y vine este mes para encontrarme con él y con ella. Él es Sinforoso, un perezoso enamorado, y ella es Sandra Aranda. O sea, recién lo estás teniendo en tus manos. Hace dos semanas, sí. Hace bien, dos semanas. Bien, bien. Estoy... Por eso, literalmente, vino con el libro debajo. Claro, claro. De brazo, abrazándolo, así. Sí, sí, sí, como en un arrullo, así, cantándole nanas. Sí, tal cual. Y meciéndolo. Sí. ¿Qué posibilidades nos da un poco también la tecnología en esta época de poder ver nacer un libro... aunque no lo tengas en tus manos, ¿no? Sí, o sea, que vaya, que nazca en otro continente. Sí, sí, sí, sí, yo encantado. También tiene cierto sentido de por haber estado viniendo tanto a América Latina desde el 2009. Es que en realidad desde el 2009 he estado viniendo cada año dos o tres meses a diferentes lugares de América Latina, casi todo por razones de trabajo. Y también aprovechando, claro, no solo trabajar, porque ya que estoy a este lado del mundo, a viajar también, ¿no? O sea, quiero decir, viajar, o sea, lo que sería o mochilear o maletear. Sí. Entonces, maleteando, pues participando de diferentes proyectos de educativos y de festivales de cuentacuentos, y luego mochileando, pues tengo cinco días, me voy a la Patagonia a conocerla, ¿no? Claro. Y así. Entonces, claro, tiene cierta lógica que este primogénito, que es mi primogénito... Es tu primer. Sí, haya nacido en Buenos Aires. Y pero contentísimo, porque además es que esto es alucinante, porque estos días está justo saliendo del horno mi segundo cuento, esta vez en España, con una editorial... Con una editorial gallega. Uh-huh. Gallega, pero gallega, gallega. Gallega de verdad. O sea, quiero decir, de Galicia. Claro. No gallega, así como cualquiera que tiene acento español es un gallego, sí. Que también. Claro, acá bueno, se suele usar así, ¿no? Como el gallego, como cualquier español es gallego. No, sí, sí, sí. No, y fíjate que como anécdota, claro, obviamente cada vez que vine a España, pues gallego. Sí. Hasta un momento que me pareció ya el sumum, el culmen del exotismo, y es que me llegaron a llamar gaita. No, ¿gaita? No, sí, gaita. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? En vez de gallego, ya gaita, que me parece como un nivel más. Sí. Sí, esto me sucedió en un pueblo del Neuquén. Ya por ahí perdidito el pueblo, en Villa Pegüeña, no sé si conocen. Sí, no conocemos, pero o sea, tengo mucha referencia de ese lugar. Hay una canción muy hermosa de Rally Barrio Nuevo, que hace Rally Barrio Nuevo y La Vela Puerca, que hace mención a Villa Pegüeña. Así que lo tenemos ahí, en la agenda de lugares por conocer. Me quedo pensando en esto que decías de que en el libro aparece el río Magdalena. Y ha sido la naturaleza y ese contacto con, quizá uno piensa en Latinoamérica y lo que más se nos vienen son paisajes, ¿no? De tan diversos, de tantos tipos de climas, de geografías y demás, que digo, ha sido una inspiración para vos ese recorrido por un entorno natural. Bueno, sí, tiene está enamorado y es una fauna de nuestra Sudamérica, pero también puede ser avasallante, digo, la naturaleza. Entonces, en ese sentido, ¿cómo lo has vivido, digamos? ¿Cómo te han surgido las palabras brotando en esos paisajes tan, para mí, hasta en foto, o sea, impactantes? Sí, es que, por ejemplo, la idea del cuento se me iba ocurriendo sin que tuviera claro todavía quién iba a ser el protagonista, pero al final, por esto que digo de andar con viajes y de como al regresar, digamos, a mis pagos, ¿no? se me terminan de asentar o viene una segunda digestión de lo que vivo o una, sí, incluso una tercera, ahí como hay una especie de criba de la memoria y ese recuerdo termina de hacer una especie de... Como que decanta un poco. Decantación de lo maravilloso, del realismo mágico latinoamericano. Y es que eso es increíble. Y como digo, apareció por ahí el río Magdalena. Digo, bueno, pues esto que va a pasar en el río Magdalena. Pero además terminó de ser el protagonista un perezoso. Porque es que no sé si han visto alguna vez un perezoso en vivo. Es una experiencia verdaderamente alucinante. Ver ese animal, cómo se mueve, es que se mueve de verdad. O sea, esta idea que tenemos, lo habremos visto en algún documental en la televisión. Video, o lo que sea, sí, claro. Pero tal cual. Uh-huh. O sea, lento. Se mueve así. Y es que yo vi uno en Santa Cruz, Bolivia. Igual, en el marco de un festival de cuentacuentos, Santa Cruz, Bolivia. Pero es que además, no es que lo viera así como en un... Ah, no, vamos a un zoológico, a ver, lo que a mí no me gustan los zoológicos. No, estaba... Como está un pajarillo aquí en el parque, aquí al lado, cantando en una rama, pues así. Libre, estaba en una rama de un parque. Y claro, desde otras latitudes dices, wow, ¿cómo puede ser esto? Bueno, pues es, claro, es porque estamos en otras latitudes y el trópico es así. Entonces, en Santa Cruz, Bolivia, en un parque, en el contexto de un festival de cuentacuentos, compartiendo festival con otros cuentacuentos y cuenteras de otros lugares de América Latina, pues estábamos ahí en una de estas, pues estábamos paseando por un parque y ahí había y yo alucinando, ¿no? Entonces, claro, eso se me quedó también. Lo descubriste ahí en ese momento. Claro, alucinante, como muchas otras así estampas que, como os digo, luego se decantan y así fue. Entonces, bueno, pues ahí se me coló definitivamente, este animal, este oso perezoso, para ser el protagonista de esta historia que iba tomando forma, ¿no? Me gusta la idea de tomar como protagonista a alguien que va a un ritmo más lento que otros animales de la naturaleza y donde hoy vivimos en una época donde todo tiene que ser rápido, ¿no? Frenético, demasiado, sí. No. Y sí, pues al final el cuento está lleno de detalles que se pueden, digamos, extraer como para reflexionar y sacar ahí compartir reflexiones, debates, incluso más allá de mi propia concepción primera. Es decir, o sea, el cuento empieza a tener vida más allá. Esto sucede cuando escribes cosas, no sé, me refiero a cosas, cuentos, novelas o poemas o reflexiones. Hay un momento en que, bueno, lo generas y luego ya empieza a tener vida de por sí. Y este cuento ya está empezando a generar ideas, reflexiones y líneas de como de conversacionales más allá de mis primeras ideas originales. O sea, incluso más allá de lo que yo tenía en mente que quería contar. Y eso me parece absolutamente maravilloso, ¿no? Por ejemplo, esto que acabas de decir tú, pues nunca le había puesto atención como tal, ¿no? Que el protagonista del cuento fuera alguien que deliberadamente vive en la lentitud, ¿no? Sí. Y me parece genial. Como por ejemplo, tú imagínate, te llevas este cuento a un colegio, a una escuela, y durante un mes o lo que sea, un trimestre, pues se trabaja este cuento. Entonces, claro, salen una cantidad de punteos y de líneas para trabajar y una puede ser perfectamente la lentitud aplicada ya a qué pasa con esta vida rápida, frenética que estamos llevando, ¿no? Sí, donde una pantalla y un botón activan algo y cuando eso no sucede nos frustramos y donde todo es una receta de cocina en 5 minutos y aprender, no sé, y inglés en 2 minutos. Es un poco así. Mira, qué encantador. Qué muy hermosa la ilustración. Le vamos a sacar foto porque los colores es imposible describirlos, de la diversidad del diseño y que sea así tan recién salido del horno. Qué hermoso. No, Sandra Aranda, pedazo de artista. Hermosísimo. Plástica. Aparte aparte de docente, aparte de terapeuta holística y arte terapia, es, bueno, alucinante. Es un gran honor para mí que esta Sandra Aranda, esta persona, haya ilustrado este texto. Bueno, si te parece, ¿lo querés contar? Lo cuento encantadísimo de la vida. No es muy largo, bueno, es un cuentito, un álbum ilustrado, cuentito. No es muy largo, entonces, uh-huh. Bueno, arranco con ello. Dale. Venga, vamos allá. Y dice así. Niñas y niños de todas las edades, niños y niñas de todos los lugares, presten mucha atención a estas páginas que a continuación relatan un suceso muy curioso. Y es que en cierta ocasión, un oso perezoso se enamoró de una rana de la noche a la... Pero para comenzar a relatar, antes tengo que presentar a don Damián, un caimán del río Magdalena, capitán de barco, almirante de un charco, conoce el secreto de todas las flores, tamaño, color, cada pétalo es un amor. ¿Dónde voy yo tan deprisa? Volando llega Batista, la avispa avispada, más lista que raposa enojada, su aguijón afilado a veces le mengua, pero lo que es su lengua jamás, que le encanta cotillear, que no da tregua a la hora de contar lo que ha escuchado, y así un día... ¡Alto ahí! No me adelanto, aún tengo que hablaros de Manuelita, la coqueta tortuga planchadita y sin arruga que muchos ya conocerán. Es la tercera protagonista. Vivía en Pehuajó, pero un día se marchó y se vino hasta este río. Acá hace menos frío y Manuelita es más feliz que canto de chamariz. Por fin llegamos a Susana, la rana barranquillana. Vive en las mismas aguas, por lo tanto es vecina, y es tan fina que más que caudal parece una piscina cuando ella se anima y se lanza y pega un salto y dos y tres y ¡chof! Se zambulle en esas aguas cristalinas. Y sin más dilación les comunico que ahora sí, la cosa comienza así. Una mañana, sinforoso, suspirando muy amoroso, pensó en alta voz, ¡oh, la, la! Enamorado, me siento. Y el viento, bandido, bailó hasta el oído de Batista, la avispa, a quien faltó tiempo para ir con el cuento a Manuelita. Porque un suspiro así es noticia universal. No está nada mal encontrar un perezoso enamorado. Le fue con el chisme, elegante como un cisne. ¡Mire, comadre, la cosa está que arde! De esta misma tarde no pasa que vayamos a la casa de Susana. Bueno, bueno, pero qué impulsiva es usted, amiga mía. Relaje su aguijón, que tanta comezón altera, y bastante primavera tenemos ya. Déjeme a mí que me mueva a darle la buena nueva a nuestra fina vecina. Lenta, pero segura, la tortuga, sin arruga, andaba buscando a la rana. Y la encontró esa misma mañana, croando en su nenúfar, haciendo pastel de trufa, muy contenta y ufana en su afán de cocinar. Manuelita le contó, y Susana sonrió, pues Sinforoso es muy hermoso, cariñoso, inteligente, buena gente, y sobre todo, muy de su agrado. Y si es cierto que estaba enamorado, un trozo del pastel sería para él. Por su lado, don Damián ya había recomendado una flor a Sinforoso. ¡Qué bella flor! ¡Qué bella flora! Una amapola seductora, que es la que más mola para el amor y la más certera para una rana bailandera. A nuestro perezoso, más que pereza, le daba mucha vergüenza. Pero Manuelita, con mucha paciencia, que para eso es tortuga, y su amiga la avispa, lista como ella sola, convencieron a Sinforoso, quien con la flor en su mano llevó a cabo ese acto tan sano de decir lo que sentimos. Te amo. Aunque a veces nos morimos de la timidez. Y esta vez, la rana Susana, más contenta que nunca, pegó un salto hasta la nuca y le dio a Sinforoso un beso de los suyos. Un abrazo y un arrullo. El resultado fue inminente. Este intercambio de presentes estaba preñado de futuros. Se vistieron muy elegantes para buscar al almirante, don Damián, el caimán, para que los casara. Que no hay boda rara si el motivo es mucho amor. Que no hay compromiso extravagante si es decisión de los amantes. Y así acaba este cuento del perezoso y la rana, de sus amigas y amigos que estaban allí conmigo. Y tal como lo he vivido, así lo he relatado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorado colorín, comenzó la fiesta sin fin. ¡Viva los novios! ¡Hermoso! ¡Viva las novias! ¡Viva! ¡Hermoso! Realmente hermoso. Es muy bello. Sí, sí. No daba, pero me arrepentí de no poder transmitirlo porque iba mostrando las imágenes, así que me encantaría en algún momento hacer la recreación, porque la verdad es que las imágenes van acompañando, además de toda tu narración y la potencia ahí de la historia, de una manera muy hermosa el cuento, ¿no? Y estos personajes. Sí, hoy lo podemos volver a vivir ahí en el espacio ahí de cuentacuentos que vamos a tener esta tarde en la Casa de la Cultura. Sin ninguna duda. Todo este tramo desde Olavarría hasta Carlos Paz, Sinforoso me ha ido diciendo, me ha ido casi amenazando. Por casi. Mostrame, te decía. Sí. Mostrame. Mostrame al mundo. Sí, así llévame a recorrer Argentina. Tú, gallego, que vienes de fuera. Pero sos mi papá, igual. Sí, entonces, sí, claro, esta noche, aparte de varios otros cuentos, canciones y alguna que otra propuesta interactiva improvisada, obviamente si un perezoso enamorado será contado. Ahí va, muy bien. Josemi, ¿te quedas un ratito más y hablamos del taller? Yo encantado. Bien. A mí me encanta hacer radio. Compartimos algo de música, sí, en este espacio y ya venimos ahí con un adelanto, ¿no?, de lo que es el taller de corpusión pergoral. Sal, vale. 100.7. Atención, bailarines, va a salir el expreso a Bubilandia. Más allá de la eterna siesta, un rescate de sonetos atesorados en la colección personal del mítico músico Ander porteño Bumbunki. ¡Gaba, gaba! Escuchalo en Villanos, todos los martes a las 17. Hacemos este viaje con vos hasta las 13. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la seña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. ¿Y si una de esas abuelas te está buscando, no te gustaría conocerla? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas interesadas en la educación, a todos los terrícolas interesados en trabajar a través de la expresión corporal, del ritmo, el movimiento, la música, la oralidad, los cuentos y el folclore infantil. A todos estos seres humanos del planeta Tierra, les invito el próximo sábado 18 a las 9 de la mañana. De 9 a 1 estaremos 4 horas jugando, investigando, pasándolo muy bien y vivenciando recursos para la vida en general y sobre todo también para trabajar en nuestros ámbitos relacionados con la educación formal y no formal. Música, teatro, cuentacuentos, circo, incluso, están todos invitadísimos. ¿Dónde va a ser? En la Casa de Cultura de la COPI, en Carlos Paz. El facilitador soy yo mismo, Josemi García, desde Madrid, facilitador de entusiasmos, cuentero, musiquero, viajero y cocinero. Allá nos vemos el sábado por la mañana en la Casa de Cultura de la COPI a las 9 y estaremos toda la mañana. Corpusión Percoral. Un abrazo para todas y todos. Sol, verano y cultura. Temporada 2023 en la Casa de la Cultura de la COPI. Teatro, máscaras, títeres, música y humor. Espectáculos con entrada libre y a la gorra consciente. Te esperamos en Moreno 60, a una cuadra de la terminal de Villa Carlos Paz. Temporada 2023 en la Casa de la Cultura de la COPI. Encontrá toda la grilla en villanosradio.com.ar. Elephant dancing is a thing to see, and that's when I noticed they were looking at me. I said, come on, elephants, come on, let's go. And that's when one of them stepped on my toe. Ah! Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Elephant stepped on my foot. Must give elephant a dirty look. Muy bien, 11 y 51 ya en todo el país. Seguimos adelante en este recorrido del colectivo Villanos. Escuchábamos a Divididos con el tema Tomando Mate en La Paz. Estamos tomando mate, pero en la Villanos, ¿sí? Y bueno, y Divididos va a ser una de las bandas que va a estar en el Cosquín Rock. Cosquín Rock que va a contar con cobertura villana, ¿sí? Va a estar ahí nuestra compañera Jorgelina Quinteros cubriendo este espectáculo, ¿sí? Que, bueno, cuenta ahí con la participación de distintas bandas de todo el país. También bandas cordobesas, así que, bueno, es importante darle visibilidad a la participación provincial, local, regional que hay en este espectáculo, ¿sí? del Cosquín Rock. Seguimos con Josemi García aquí en el estudio de la radio y decíamos antes de continuar que bueno, vamos a tener además del espectáculo de cuentacuentos un taller de corpusión percoral, ¿sí? Así le has dado, ¿vos le diste el nombre? Sí, encontré el nombre, bueno, más bien el nombre me encontró a mí. Bien. Después de varios años de trabajar estos recursos y de darme cuenta que al ponerle ese título a esta propuesta quedan bien claras cuáles son las intenciones desde el principio. Uh-huh. Es decir, corpusión percoral, prácticamente todo el mundo entiende que es percusión corporal, pero jugando con las palabras. Uh-huh. Así es que ahí queda claro lo que hacemos, ¿no? Percusión corporal jugando como eje principal de toda la propuesta. Aparte de eso, tiene un subtítulo del cual también estoy bastante contento, más que por encontrarlo yo, porque me encontró él, y es Poéticas del cuerpo rítmico, lúdico y tribal. Entonces, uh-huh, lo que trabajamos, aparte de la percusión corporal en sí, es toda la parte de juego, toda la parte de ritmo y toda la parte de tribu, de colectivo, que hay como potencial en nosotras como personas. Y como decía en el... ¿Cómo se llama? ¿El jingle? ¿El anuncio? Sí, sí. Como decía en el jingle, sí. También aportando recursos y herramientas, no solo para nuestros diferentes trabajos en ámbitos de educación formal y no formal o artística, sino también para la vida misma. Porque en realidad, bueno, trabajar el cuerpo es desde donde empieza todo, somos cuerpo, mente y espíritu, y al mismo tiempo también en estos talleres no solo trabajamos cuerpo, sino también mente y espíritu. Bien. Porque precisamente de ahí viene también la cosa de trabajar lo colectivo, lo tribal, que ahí se trabaja mucho el espíritu del grupo y a nivel mental. Uh-huh. Porque bueno, trabajamos mucho la coordinación, lateralidad, disociación y otros varios aspectos que se trabaja cuando abordamos lo musical desde el cuerpo. Claro, sí, incluso pensaba, te escuchaba, digamos, e imaginaba esto de cómo nutrir también la narración oral con toda la posibilidad que nos da nuestro cuerpo, ¿no? Creo que ahí explotarlo o aprovecharlo, explotar suena como muy duro, pero aprovechar los distintos recursos que tenemos en nuestro cuerpo, bueno, implica ser creativos también, ¿no? Efectivamente, la creatividad está presente en todas las personas. La idea es como incentivarla, provocarla y que o desactivarla, ¿no? Porque muchas veces la vida cotidiana que llevamos nos la apaga y nos la mengua. Pero bueno, de eso se trata, de activarla y de encontrar también en la narración oral y en la oralidad el propio ritmo de los cuentos, que por supuesto los cuentos tienen su propio ritmo, el cual es evidente en las repeticiones de estructuras, en las rimas y en los personajes que aparecen, y luego bueno, está también en el propio decir y vibrar de cada quien utilizando el cuerpo, porque es fundamental contar desde el cuerpo. Uh-huh. Bueno, para la propia narración oral es fundamental los recursos expresivos, digamos como recursos actorales, y a lo mejor no es tan evidente, pero también me parece fundamental los recursos más asociados a lo musical. Claro, lo sonoro, lo que podemos ir... Claro, directamente generando, como la percusión corporal directamente, o si no, sí, sacar sonido y ritmo de cualquier objeto que nos rodea, ¿no? Uh-huh. Y generar una musicalidad a la hora de contar un cuento con la propia audiencia también, ¿no? Uh-huh. Sí. Lo otro que, digamos, recién pensaba teniendo en cuenta tus años de trabajo, ¿no? Por y para las infancias, dice la presentación que nos ha acercado también la Jimé Fernández. Y pensando también en estos recursos, ¿no? Estamos hablando de la palabra, estamos hablando del cuerpo. Y pensando en esas infancias que están, en muchos casos, a veces, ¿no? Sobreestimuladas desde lo visual, a través de la tecnología. ¿Ha cambiado eso? ¿Es más difícil al capturar su atención en un relato, o qué desafíos, en todo caso, plantean las nuevas infancias, pensando en eso, ¿no? La sobreestimulación tecnológica, y bueno, para quien tiene la palabra como principal herramienta, bueno, ¿qué desafíos se plantean ahí? Sí, se nota mucho que de alguna manera las pantallas están robando parte de la atención, y no solo en las infancias, sino también en los adultos. En mi caso y por mi experiencia, sí que es cierto que sigo percibiendo que la palabra y la propuesta de contar historias desde no en lo virtual, sino en lo presencial, en lo analógico, si cabe la palabra, aún sigue teniendo una magia muy, muy especial. Cuando te paras delante de un niño y de una niña y le miras a los ojos y pronuncias esas palabras mágicas, porque lo son, esas palabras rituales que son un sortilegio, érase una vez, érase que se era, había y no había una vez, hace tanto tiempo que ya ni lo recuerdo, en tiempos de Maricastaña, aún todavía el sortilegio funciona, y funciona todavía porque ha funcionado durante siglos, y de alguna manera la gente que le ponemos energía, cuerpo y amor a contar historias, estamos de alguna manera poniéndole voz a nuestros antepasados, ¿no? A nuestras abuelas, abuelos, tatarabuelas, tatarabuelos, que tanto contaron historias generación tras generación, y de alguna manera somos el custodio de esa palabra que no es una palabra tanto efectiva como afectiva, y la seguimos transmitiendo. Y hay algo que todavía se despierta y que viene en el ADN a día de hoy todavía. No sé qué va a pasar en las siguientes generaciones, pero a día de hoy afortunadamente todavía funciona, y te lo digo desde un lado en el que, a ver, yo no trabajo en la educación formal de continuo, no soy maestro, no soy docente, pero sí trabajo, digamos, de manera discontinua, es decir, yo trabajo muchísimo en España, digamos, en mi año, trabajo mucho en colegios, en escuelas, y por mi experiencia todavía funciona esto muchísimo y bien. Ahora, no sé qué pasaría, o sea, no sé cuál sería mi reflexión si estuviera trabajando de lunes a viernes y de 8 a 2 o lo que fuera, todo el año, durante todo el curso en el colegio, en la educación formal, claro, en la escuela. No sé si mi reflexión sería diferente, pero por lo que a mí respecta... colaborar en diferentes proyectos de las escuelas de manera puntual a través del cuento, de la palabra, de la canción y de lo musical lúdico, a día de hoy sigue teniendo una imantación especial esta propuesta de que alguien llega con todo el amor del mundo a contar historias, y ya te digo, ya sea para bebés de un año y de dos años, como para alumnado de primaria, que es donde más trabajo yo y donde sobre todo tengo experiencia, digamos, hasta los 11 años. Luego en secundaria no tengo tanta experiencia de contar historias, ¿no? Claro. Pero todavía a día de hoy, afortunadamente, funciona el cuento. El cuento es un vehículo de transmisión de, ya te digo, que va mucho más allá de la propia palabra que pronunciamos y de la propia historia que estamos contando. Está sucediendo algo más ahí, algo más así a nivel antropológico, está humano. Sí, humano, un contacto humano total. Diferente. Sí. Y a veces incluso ha sucedido que maestros y maestras se sorprenden cómo de repente, durante una hora entera, alumnado que en otros momentos del día a día del colegio y de la escuela y en la propuesta de otras asignaturas, no sé, matemáticas, historia, etcétera, no prestan tanta atención como de repente la hora del cuento, ¿no? Sí. Que puede ser también por la novedad, bueno, puede ser por varias cosas, ahí también habría que analizar qué pasa con la escuela formal y, claro. y si estamos acertando con este modelo de escuela general, qué pasa con una escuela que por lo menos, igual, por mi experiencia en España, casi todo el modelo de escuela es prácticamente decimonónico, pero para seres humanos del siglo XXI, por lo tanto hay ahí clarísimamente un cortocircuito, sí. Pero bueno. Bueno, acá no es muy distinto, ¿no? Es, sí, sería todo otro debate, sí. ¿no? Uh-huh. Pero, y por igual completar la respuesta a esta pregunta que me haces, yo creo que está clarísimo que habría que implementar más y mejor desde la rutina y cotidianidad y desde los profesionales que están en la escuela, a los cuales debemos muchísimo a pesar de todo, que ellos mismos y ellas, maestros y maestras, implementaran más el formato cuento como tal. Cuento, digamos, cuento clásico, cuento maravilloso de encantamiento, cuento de fórmula, leyenda, mito, que lo implementaran más y no solo en clases de literatura. Claro, como recurso matemáticas, pedagógico. Historia, contar las matemáticas de manera eso, como un cuento narrado. Bueno, mira. Sí, no, eso sería maravilloso. Y habría que ponerse a hacerlo, pero es, funcionaría. Sí. Casi seguro. Bueno. Queda ahí como planteada la inquietud. Pensando en el taller de mañana, ¿cómo va a ser la dinámica? Y esto, ¿todavía hay posibilidades de anotarse? Sabemos que hay mucho interés, ahí intercambiamos mensajes con la Jime y está muy bueno, ¿no? Que se puedan sumar al taller de Corpusión Percoral. Bueno, ¿cuál va a ser un poco la dinámica del taller? Por lo que hablé con Jime, sí que hay un cupo limitado, como a 20. Sí. Y ayer, que fue la última vez que me comuniqué con ella, estábamos ya, cerquita de, no sé si en los 14, 15 o así. Uh-huh. Entonces, bueno, último... Din, don, din. Atención, atención. Últimos momentos para apuntarte al taller de Corpusión Percoral. Sábado 18 a las 9 de la mañana en la Casa de Cultura de la Copi. Muy bien. Y hasta con efecto fue, ¿eh? Se ha colado un jingle, un anuncio. Pues la dinámica es muy, muy vivencial, muy vivencial. Vamos a estar jugando mucho y va a ser muy de, primero, activarnos como ente corporal que somos. Después también activar mente, o sea activar el cuerpo y bueno, y mente y energía y espíritu también de la mano. Empezaremos con lo más dinámico, juegos de presentación y demás, y después iremos investigando en algunas líneas que tienen que ver con lo musical en sí, uh-huh. pero también mucho con lo expresivo y con muchos recursos directos para el aula, y también traeremos algo de formatos de folclore infantil para trabajar con ellos. Y luego, después de lo vivencial, que digamos esta es la metodología que a mí más me gusta y creo que más funciona, después ahí iremos bajando ya como algunos conceptos teóricos, pero después de haberlos vivenciado, ¿no? Sí. Y bueno, pues va a ser así, frenético, con muchas ganas de venir a jugar, a bailar y a disfrutar de la capacidad expresiva y de la musical que tenemos individualmente y colectivamente. Bien, está bueno eso. Y además pensaba, digo, no hay conocimiento, y esto lo hemos charlado también con otra gente que ha participado aquí de la radio, no hay conocimiento que te quede más en la vida que aquel que pasas por el cuerpo, digo, no solo lo mental, sino pasarlo por el cuerpo, ¿no? Totalmente. Y es un poco el desafío. Sí, sí, pasarlo por el cuerpo, y además igual yo complementaría un poco como jugándolo. Sí, bueno, simplemente hay que hacer un poco de memoria. Habría otras maneras de comprobarlo, pero simplemente hacer un poco de memoria de cuando teníamos 8, 10 años, no sé, 7, 12, y acordarnos, o sea, hacer memoria de lo que más se ha quedado en nuestra memoria, ¿no? De aquellos años, pues qué es lo que más se ha quedado, lo que jugábamos, ¿no? Y sí, esa es un poco la propuesta, va por ahí. Bien, Sí, ir apelando ahí a todo eso que vamos transitando y conociendo como experiencia de vida, ¿no? Digamos, y poder compartirlo también. Exactamente. Uh-huh. Bien, Josemi, bueno, ha sido un gusto tenerte aquí en el estudio de la radio. Recién llegadito, es literal, están las mochilas acá al ladito y bueno, con el matecito compartido. Así que bueno, va a ser muy lindo tenerte también en la Casa de la Cultura de la COPI esta tarde. Si te parece, repasemos los horarios de las dos actividades en las que vas a estar participando. Sí, Evelina, muchas gracias. Esta tarde tenemos un espectáculo de cuentacuentos, Palabras de Ida y Vuelta, en la Casa de Cultura de la COPI a las 20 horas. ¿Cierto? Sí, 20 horas. Seremos puntuales. Así es. Y este, y una duración aproximada de una hora, uh-huh, dependiendo de los designios de la interacción. Y después, mañana, casi seguro en el mismo espacio. En, ¿no?, el mismo espacio, sí. En el mismo espacio, por la mañana. Uh-huh. De 9 a, desde las 9 hasta las 13 horas, con algún descanso, este, tendrá lugar en la propuesta de taller Corpusión Percoral, uh-huh, Poéticas del Cuerpo Rítmico, Lúdico y Tribal, especialmente dirigido a todos los seres humanos del planeta Tierra. A los terrícolas, sí, a los terrícolas. Especialmente sigue dirigido a personas que trabajan en los ámbitos educativos formales, uh-huh, y no formales, y ámbitos artísticos también. Uh-huh. Bueno, y el espectáculo de cuentacuentos de esta noche, igual, para todas las infancias de 0 a 100, bueno, más bien de 3 a... Sí, bueno, es cierto, sí, a partir de 3 años, más bien. Sí, porque es cierto que, bueno, los bebés de un año y dos, bueno, tienen otras necesidades y otro tipo de formatos de oralidad y de presentación, ¿no? Uh-huh. O sea, sí que es cierto que a partir de 3 años, de 3 a 103. De 3 a 103, 104 ya no. 104 se puede negociar. Se puede negociar, bueno. Josemi, agradecerte este tiempo. A vosotras, muchas gracias. Y el hecho de estar también en la Casa de la Cultura de la COPI. Bueno, has elegido dos temas para cerrar, ¿quieres que escuchemos primero María Elena Walsh? Sí, los dos un poco significativos. María Elena Walsh es un referente para mí desde hace muchos años y bueno, ¿qué voy a decir de ella? Uh-huh. Tanto a nivel de cuentos como de música. Y después, sí, os propuse poner otro tema también de una cordobesa internacional que yo, igual, también cuando la conocí, en otro ámbito también, ¿no? Uh-huh. Que no tiene tanto que ver con los cuentacuentos infantiles y con estos tipos de trabajo que traigo, pero igualmente me parece fascinante el trabajo de esta mujer, Liliana Felipe. Uh-huh. Liliana Felipe. Y pues eso, otro tema de Liliana Felipe también. Bien, gracias por este tiempo. Muchas gracias.